enfoque práctico para nuestra vida. Pero no es ese que rueda presidente de la Asociación Sudoccidental de Medellín. Tenemos un invitado especial con nosotros, el rector de nuestra universidad, adventista en Colombia, el doctor Abraham Acosta. Doctor, bienvenido. Gracias, doctor, por la oportunidad de compartir con usted este espacio de reflexión en la palabra de Dios para el bien de cada uno de nosotros. También leemos la Biblia y debemos orar. Invito a los televidentes a acompañarnos y quedar su rostro para orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, muchas gracias porque el mismo Espíritu que inspiró a los santos hombres que escribieron esta carta de amor, como es la Biblia de tu palabra, es el mismo Espíritu que abre nuestro entendimiento y nos ilumina para poder comprender las grandes verdades espirituales que tú nos has dejado en ella. Acompáñanos en este espacio de reflexión. Aquí en el programa Una Pausa en el Camino, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y el otro nuestro tema es el intervalo en el tiempo del fin. ¿Cómo ven usted el tiempo de la semana? El de Jeremías 29, verso 7. ¿Qué podríamos decir del mismo? Permítame leerlo para refrescarlo más en nuestras mentes. Jeremías, capítulo 29, versículo 7. Y procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Pues yo encuentro aquí, pastor, dos verbos para destacar, que de alguna manera desafían nuestra responsabilidad frente a las grandes ciudades. El primer verbo es procurar la paz de la ciudad. Hoy, en muchos lugares del mundo, en nuestras ciudades, en nuestros países, particularmente Colombia, una palabra que se agita es la palabra de la paz. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos la responsabilidad sagrada de procurar la paz para nuestras familias, para nuestra ciudad, para el país. Y creo que la manera más suelta y más importante, más elocuente de procurar la paz es llevando a las personas a una relación transformadora con Dios, porque solo el corazón que es transformado por el poder de Dios puede experimentar la paz que Él da y ser un instrumento de paz para las ciudades y para otros. Usted recuerda que el Señor Jesús, hablando de la paz, Él dijo: mi paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Y también señaló Dios en su palabra, mi paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón. Y la Biblia cada vez que habla de corazón hace referencia a las emociones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y en otro lugar, las Escrituras señalan, y tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento y mente persevera, porque en ti ha confiado. Así que el tema de la paz y la generosidad de Dios de generar esa paz en nuestras vidas y en nuestros ambientes es un tema que aparece en todas las escrituras. Tenemos mucho para compartir con las ciudades. Entonces, ¿cuál ha sido el cambio que ha habido entre ese tema de la pobreza rural y la población en las ciudades? Mira, un estudio de la humanidad y los lugares donde ésta se ha movido, ha vivido, nos enseña que una buena parte de esta historia está construida sobre gente que vivía en las zonas rurales, en el campo, y muy poca gente en la ciudad. Pero en el año 2007, la Organización de las Naciones Unidas por primera vez hizo una declaración que desafió a los estrategas del mundo, pero de una manera muy particular desafió a la Iglesia, sobre todo en lo que respecta al cumplimiento de la misión. La Organización de las Naciones Unidas, en esa oportunidad 2007, indicó o señaló que la mayoría, por primera vez en la historia de la humanidad, la mayoría de las personas vivían en las ciudades o en los grandes centros urbanos que en las zonas rurales. Y esto es un desafío para el cumplimiento de la misión. ¿Hay que se tuviera la oportunidad? Por supuesto. Habla que tenemos tanta gente en las ciudades para poder alcanzar. Este primer tópico, la naturaleza de las ciudades, ¿qué nos significa? ¿Qué lecciones podemos aprender de esta regla? Porque aquí habla el doctor Lucas en Hechos 18 de algo que es muy interesante en esta visión. Y las ciudades representan, por decir así, un micromundo muy complejo. sobre todo porque coexisten una serie de grupos étnicos, políticos, religiosos, socioculturales, socioeconómicos, y llevar el Evangelio dentro del contexto de la misión a cada uno de estos grupos, que podríamos la complejidad definirla con una palabra: multiculturalidad. Realmente es un desafío muy grande, y la pregunta es: ¿dónde encontramos un modelo que nos guíe para cumplir la misión en el contexto de las grandes ciudades con toda esta complejidad que las ciudades nos presentan? Y ahí aparece el misionero evangelista por excelencia, el apóstol Pablo, y lo que Lucas dice acerca de qué lecciones se desprenden de este relato. Miren, ahí creo que usted hace referencia, pastor, a un relato que se encuentra en Hechos de los Apóstoles, uno de los libros escritos por el doctor Lucas. Lucas era un médico. Y hacemos referencia al capítulo 18, los versículos 1 en adelante, casi todo el capítulo de Hechos 18. Repito, Hechos capítulo 18, para los televidentes que están siguiendo este espacio de una pausa en el camino. No nos da el tiempo para leer todo el capítulo, pero podemos extraer algunas lecciones importantes en cuanto al método que usó Pablo para alcanzar las grandes ciudades. El versículo 1 habla de entrada de dos grandes ciudades donde Pablo se movió. Atenas y Corinto. O sea, se mueve de Atenas, centro de la cultura griega en ese entonces, a otra gran ciudad, Corinto. Y cuando él llega a Corinto, comienza a poner en marcha una serie de estrategias que podrían ser para nosotros lecciones importantes para alcanzar para Jesús las grandes ciudades o los habitantes de las grandes ciudades. En primer lugar, encontramos que cuando él llegaba a una ciudad, y aquí fue en Corinto, él lo primero que hacía era conectarse o asociarse con personas temerosas de Dios que vivían en esa ciudad. Eso quiere decir, doctor, que ya Dios estaba trabajando y preparando el camino. Y creo que eso es un elemento muy importante en la estrategia para alcanzar no solamente las grandes ciudades, sino cualquier otro núcleo poblacional del mundo. Porque el que está más interesado en transformar los corazones de las personas, el que está más interesado que la gente experimente la conversión que el Señor ha provisto a través de Cristo Jesús, es el Padre, Dios. Y Él siempre llega primero que nosotros. Muchas veces nosotros pensamos que somos los primeros, pero no solo no somos los primeros, sino que tan solo somos instrumentos en las manos de Dios, como en la voz que se conecta a la gran cadena de salvación. Y esto sucedió con Pablo. En Corinto buscó a Priscila y a Aquila, que compartían con él un oficio, eran constructores de carpa acá. Entonces, el primer principio, yo creo que es pastor, cuando vamos a trabajar en una gran ciudad o en otro contexto poblacional, debemos tomar mucho tiempo para preguntarle a Dios cómo Él ya llegó primero en el corazón de las personas que viven en esa ciudad, que Él nos muestre dónde están y asociarnos y conectarnos con ella para el inicio del trabajo. ¿Cómo podríamos tratar ya este análisis de este final tópico, la naturaleza de las ciudades? Bueno, mencionando algunos de otros elementos que aparecen en el método de Pablo, donde bien como tres personas, Él, Priscila y Aquila, ya iniciaba lo que podríamos llamar una iglesia casa, una casa iglesia. Y desde allí comienza a ejercer una influencia para el resto de la ciudad. Y otro elemento importante que yo creo que debemos considerar en el método de Pablo es lo que tiene que ver con la contextualización, ¿no? Y ahí hay un texto clave que la lección nos trata, nos aborda, y es este texto que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 20 al 23. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 20 al 23. Él dice: por los judíos me hice como judío, por ganar a los judíos. Aunque están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como si estuviera sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Y a los que no tienen la ley, me hice como si yo estuviera sin la ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino en la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Entonces, cuando llegamos a trabajar en estos núcleos multiculturales de las ciudades, la contextualización sin caer en el sincretismo es muy importante. Es decir, llegar y vivir la experiencia, alcanzar la gente donde está y vivir los elementos de la cultura para llevar las buenas nuevas de salvación. Muchas gracias. Gracias. palabras del autor de la lección que dice que el corazón de Dios sufre por el sufrimiento de la humanidad. Sí, y hay un texto que yo quiero destacar. Hay múltiples textos que podríamos revisar, pero por razón de tiempo quiero mencionar solamente uno, escrito por el salmista David. Es el Salmo capítulo 12, versículo 5. En el Salmo capítulo 12, versículo 5, miren cómo el salmista ilustra esta actitud de Dios. Dice aquí: por la opresión del débil y por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice el Señor, y salvaré al que suspira. El Dios del cielo se levanta, el Dios del cielo dice que se levanta y salva al que suspira con un gemido de dolor y de lamento. Dios se interesa, ciertamente, en la necesidad de la humanidad, y nosotros, como sus seguidores, no podemos hacer otra cosa. Sí, claro, y este texto llega como un mensaje de esperanza en un mundo que piensa que dónde está Dios, que por qué tanto sufrimiento, que por qué tantas dificultades enfrenta el ser humano. Sí, Señor, ¿y cómo una iglesia puede seguir la huella de Dios y la huella de Jesús en el servicio a otro y en la atención a estos lamentos y necesidades? Mire, justamente esta idea de la palabra de Dios nos habla de esto. Dice una iglesia. Dice, ¿qué hace esta iglesia? Se reúne en un centro comunitario que funciona diariamente. La gente puede ir allá cualquier mañana y conseguir un desayuno caliente. La gente pobre y los menesterosos. Y esta iglesia no es siquiera grande, tiene unos 75 miembros, pero están completamente comprometidos en atender las necesidades de sus vecinos en ese sector urbano. Esta es una gran tarea que exige dedicación y un sentido de obligación para ayudar a los necesitados. Quiere decir que esta es una iglesia que, como Dios, escucha el clamor, las quejas, el pedido de la humanidad. Está conectada con el sentido de Dios, ¿verdad? Digamos, el oído sensible de Dios está conectado con el oído sensible de sus seguidores que hacen parte de esta iglesia. Y eso nos permite, pastor, diferenciar lo que puede ser una acción de servicio de impacto en una comunidad que tiene su lugar también, pero ojalá que esos programas de impacto en donde masivamente en nuestro día vemos a necesitados, damos una sonrisa, damos una palabra de aliento al menesteroso, esté conectada con acciones sistemáticas de servicio, no solamente un momento espasmódicamente hablando, sino que haya realmente un programa que se desarrolle en forma sistemática y que atienda diferentes necesidades de los que viven en la calle. Se pensó, doctor, en este punto, que la iglesia necesita presentar un plan que tenga una continuidad, porque muchas personas pueden hacer ese trabajo social, pero la iglesia tiene un ingrediente especial que no lo tienen los demás. Por supuesto, desde este punto de vista, pastor, cada iglesia debería ser un centro de influencia, entendiéndose como centro de influencia una agencia que, trabajando con las necesidades de la comunidad, crea vínculos de amistad y de amor con esa gente, en tal forma de que el camino pueda quedar despejado para que nosotros le entregamos o le entreguemos lo que verdaderamente trasciende y la salvación que Cristo Jesús nos ofrece. Gracias, doctor Abraham, por destacar estos aspectos que se desprenden de este tópico. Les invitamos para que mañana nos acompañen en sembrar y cosechar en la ciudad. Es sin duda lo que sembramos de la gran fruto. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Espíritu nos ilumine para entender el mensaje que tienes para nosotros en ella. y que ese mismo Espíritu nos habilite para vivir lo que aprendamos. Te lo rogamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y el análisis de hoy, doctor, pienso que tiene innumerables lecciones, solo que el espacio, el tiempo no nos permite ahondar, sembrar y cosechar en las ciudades. El texto para hoy se encuentra en el Evangelio según San Mateo. Y creo que usted hace referencia, pastor, al capítulo 13, los versículos 3 al 9, en donde se nos narra una de las parábolas del Señor Jesús. Y luego, en el mismo capítulo 13, los versículos 18 al 23, se nos da la interpretación de esta parábola. A ver si podemos recordar algunos de los elementos importantes de esta parábola. Doctor, el sembrador sale a sembrar. Señor. Semilla que cae en diferentes tipos de suelo, diferentes circunstancias. Y el resultado de acuerdo al tipo de suelo. De acuerdo al tipo de suelo. Pero pienso que ahí se nos va a enseñar mucho de lo que es el trabajo previo, el tipo de suelo, estudiado, bueno. Escuchaba. Y el sembrador salió a sembrar. La semilla fue regada junto al camino. Vinieron las aves del cielo y se comieron la semilla. Sin posibilidad ninguna, ¿no? La semilla fue arrojada entre piedras. Brotó, había un poquito de tierra, pequeñas raíces. Pero no suficiente como para... Además, las piedras se calentaron y dañaron la semilla. Y la semilla cayó entre espinos. El espino creció y ahogó las semillas. Pero una buena parte de la semilla cayó en buena tierra. Y dice la parábola de Jesús que la cosecha fue extraordinaria porque en algunas ocasiones los resultados fueron 100 por 1. Por cada semilla, 100 cosechadas. Una pregunta importante hablando de la interpretación de la parábola es ¿cuál es el significado de cada uno de estos elementos? ¿A qué representa? El sembrador, yo pienso que representa al Padre Celestial, que es el que está más interesado en que la semilla germine en sus corazones para beneficio y felicidad de los que permiten esto, ¿no? La semilla representa la palabra de Dios, ¿verdad? Y las diferentes circunstancias de suelo representan justamente diferentes tipos de personas o de corazones en las cuales cae la semilla. Pero la pregunta, pastor, que a mí me inquieta, sí, es ¿dónde estamos nosotros en la parábola? Correcto. Yo pienso, doctor, que la iglesia tiene el privilegio, la misión de evangelizar. Y de aquí de esta parábola van a haber muchas lecciones que nos indican cómo lograr el éxito que sea buena tierra. Hablando sobre esto una vez con la señora Jenny Tabuenca, la esposa del doctor Tabuenca, allí en Argentina, ella venía eufórica, contenta, para decirme, descubrí cuál es mi parte en la parábola. Yo, ¿cuál? Hermana Jenny, me dijo, yo soy la bolsita que lleva la semilla. Porque Dios es el sembrador y la semilla es regada y plantada en el corazón de la persona por acción del Espíritu Santo. Ese análisis que hace la señora indica que se necesitan los diferentes dones para una buena siembra. Diferentes tipos de bolsita para llevar la semilla y regarla. Pero, pastor, hablando en el contexto de las grandes ciudades y el trabajo evangelístico que hay que hacer en ellas para el cumplimiento de la gran misión que el Señor nos ha encomendado, tenemos que decir que esa característica de la multiculturalidad que hay en las grandes ciudades, exactamente, representa que en las ciudades hay diferentes tipos de suelo, de personas, para la recepción de la semilla. Y la iglesia tiene que estudiar las características del suelo e idear métodos incluso innovadores para alcanzar cada uno de esos tipos de suelo. Y de hecho la lección cita a Elena de Juárez cuando dice deben introducirse nuevos métodos. El pueblo de Dios debe despertar a las necesidades del tiempo en que vivimos. Eso está en el libro Evangelismo, la página 56, ¿no? ¿Qué más podría hacer la iglesia? Detectar las características del suelo, hacer su parte para despejar las piedras, ahuyentar las aves, arrancar los cardos y los espinos que sufren, remover la tierra endurecida y abonarla mediante la acción del Espíritu, siendo nosotros colaboradores con este acto sobrenatural de Dios a través de su Espíritu, para que la semilla pueda caer allí y brotar y dar fruto conforme al deseo de Dios. Doctor, se me ocurre pensar o preguntarle, ¿Será que muchas veces no hacemos ese trabajo previo? ¿Lanzamos la semilla a ver en dónde cae? Yo creo que eso sucede con mucha frecuencia. Y a la vez de la reflexión de hoy y lo que se puede derivar de la parábola como enseñanza, la iglesia tiene una responsabilidad en hacer todo lo que pueda hacer para facilitar, despejar los obstáculos, despejar las circunstancias a veces adversas, a fin de que la semilla pueda caer, germinar y fructificar. Y muchas veces eso implica una relación con las personas que muchas veces no nos tomamos el tiempo de construir. Por ejemplo, de Jesús. Jesús dedicó mucho tiempo para relacionarse con las personas. Dice que él se acercaba a la gente como quien deseaba hacerles bien. Se mezclaba con ellos. Se mezclaba con ellos, les mostraba simpatía, atendía sus necesidades. Es decir, Jesús gastó mucho tiempo para crear un vínculo de amor y de confianza con la gente. Eso es despejar las espinas, las piedras, ahuyentar a los pájaros, para que luego la recepción de la verdad pueda llegar allí. Y yo creo, pastor, que ha llegado el tiempo de experimentar un nuevo método para abonar la tierra y alcanzar los corazones. Pastor, se me ocurre preguntarle cuál es el papel del dirigente para que ese trabajo pueda hacerse como debe ser. Creo que el dirigente, por ejemplo, si pensamos en función de los líderes espirituales, de los pastores, de los que ocupan puestos de responsabilidad dentro de la iglesia, equipar a la iglesia para que haga eso, este trabajo, entrenarlos para que cada iglesia se convierta, ojalá, un centro de influencia que pueda fregar, usando la terminología de la parábola, las semillas en los terrenos que puedan ser alcanzados para una abundante cosecha. Sí, doctor, me llama la atención que el autor cita 1 Corintios 12, Romanos 12 y Efesios 4 para hablar del tema de dones. ¿Cuán importante es que la gente identifique qué don tiene para esa siembra? Así como hay diferentes tipos de terreno, no todos en la iglesia pueden trabajar con los mismos terrenos, porque Dios ha repartido para la edificación de la iglesia diferentes tipos de dones. Algunos saben cantar, sí. Otros saben sonreír, otros saben establecer relaciones con las otras personas de una manera fácil, a otros les cuesta, ¿verdad? Otros saben predicar, otros saben enseñar, otros saben, bueno, orar. La oración también es un ministerio, es un don, ¿no? Es que al cual todos tenemos disposición. Así que Dios, que reparte sus dones, si encuentra en cada receptor de ese don la disposición de dejarse usar por Dios, Dios puede usarlo para satisfacer las necesidades de las personas representadas en diferentes tipos de corazones para que la semilla pueda fructificar. Gracias, doctor, por permitirnos saber que podemos sembrar y sembrar en buen suelo y recibir una gran cosecha. Y esperamos para mañana continuar con este análisis de la elección tan importante en este tema que tiene que ver con las ciudades. Gracias, doctor. Gracias, pastor. Personal implica relación personal con Dios, pero también desde allí dijo, mucha gente, ¿no es cierto? Pero yo soy un miembro de la iglesia y es la suma de las actitudes de servicio, de las actitudes hacia la misión positivas, en la suma de todas esas situaciones que se dan en el contexto personal, como se hace una iglesia poderosa al servicio de Dios y de la humanidad. Esa tarea de hacerlo personal implica que yo tiene que ser, bueno, diríamos, debe morir, ¿no? Por supuesto, porque una de las naturalezas del corazón humano no convertido es el egoísmo. Todo para mí, primero yo, segundo yo, tercero yo, y si quiero ir a otro lugar, yo. Sí. Pero cuando el amor de Dios llena de nuestros corazones, una de las cosas que sucede es que el yo es crucificado y entonces estamos en una mejor disposición y actitud espontánea de ayudar y de servir a otros. El servicio cristiano, doctor Rueda, es la esencia de la verdadera religión, del verdadero cristianismo. Y yo creo que la esencia de la verdadera plenitud personal y felicidad. Y ahí aparece la asistencia en Santiago, la religión verdadera es inmaculada, es atender a la viuda, lo vuelvo a servir en sus tribulaciones y cumplir de esta manera la ley de Cristo. Y Pablo viene para decir sobrellevar la carga a los unos de los otros. La otra vez, relación interpersonal, ¿verdad? Uno a uno para sobrellevarnos en el crecimiento de la vida espiritual. Y la palabra de Jesús, sí, en el capítulo 15, el mandamiento, os nuevo, un mandamiento, lo os doy, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado, vosotros también debéis amarse los unos a los otros. Y dice que no hay cosa más grande que esta, que alguien dé su vida por el otro, por su amigo. Es muy difícil esto de en el plano de las relaciones humanas, sin embargo hay algunos ejemplos en la historia, pero pastor, eso fue lo que hizo Dios, eso fue lo que hizo Jesús, ¿verdad? Dios dio su Hijo y Jesús dio su vida por nosotros. ¡Qué ejemplo de amor! Una entrega total y un ejemplo a seguir, ¿no? Por parte de Jesús para cada uno de nosotros. Y otra vez, pastor, una iglesia grande, a veces es muy difícil que se dé esto de la relación personal uno a uno para alcanzar. Hay diferentes métodos para alcanzar a las personas para Cristo Jesús. Los medios masivos de comunicación, la media, la tecnología facilita la predicación del Evangelio. Pero todavía, hasta nuestros días, el método de Jesús de un cristiano alcanza, como alguien dijo, un mendigo, diciéndole a otro mendigo dónde alcanzar el pan, es el mejor método. Y a veces este método, en el contexto de las grandes ciudades, de una atención personalizada a la necesidad de los demás, se dificulta por la masificación. Entonces, el método divino de los grupos pequeños haya para que se vea singular e importante. Hablemos de esto, doctor, porque pienso que para el final del tiempo tiene un lugar muy especial. Es que una iglesia grande puede organizarse en grupos pequeños y cada grupo pequeño puede atender mejor las necesidades del grupo unos a otros y puede también atender mejor las necesidades del área de influencia donde funciona el grupo. Además de esa experiencia nutritiva de un miembro con otro en el plano personal, también este grupo pequeño puede tener un proyecto misionero. Cada uno está yendo sus amigos al grupo pequeño para que pueda beneficiarse de las experiencias de aquello que, habiendo conocido a Jesús, han encontrado un significado para sus vidas. Y bueno, el grupo pequeño realmente es uno de los métodos de evangelización escogido por Dios para este tiempo del fin, en este objetivo que Dios tiene todavía, de que cada uno asuma personalmente su responsabilidad de alcanzar a otros. Porque literalmente nos ha dicho el Señor que cada persona que nace en el reino de Dios misionero para cumplir la misión, y misión sin servicio no es misión. Hay servicio y más allá del servicio, entregarle a esa persona la salvación que es en Cristo Jesús. Doctor, ¿y qué decir de esta oportunidad que tiene el grupo pequeño de tener un vecino que vive en iglesia, pero que ahí se siente como en familia? O también el plano de las relaciones. Nosotros muchas veces esperamos, ¿no?, de que la gente crea en nuestro mensaje, que es el mensaje de Dios a través de nosotros, que acepte ese mensaje sin conocernos, siendo extraño. y se preparen para pasar la eternidad con él. de Jesús a su hijita de 3 años. Y un día la niña se asomó a la ventana y vio una nubecita chiquita, y llega corriendo: mamita, mamita, yo creo que Jesús viene por segunda vez. A ver, a ver, a ver, si ven, yo vi la nubecita, ven a verla tú. Y fueron a la ventana, vieron la nube, y en realidad la mamá le había enseñado a ver la palabra de Dios, que vendrá con poder y gloria en una nube. Y ella le dijo: no, hijita, Jesús todavía no viene. Va a tomar un tiempo, él está pronto para venir, pero no ha venido todavía, porque hay muchas personas que no saben de él, que no han experimentado su amor en sus vidas, y nosotros estamos aquí para hacer nuestra parte, a fin de que muchos conozcan acerca de Jesús. Entonces pasó el tiempo, y una vez estaba en un restaurante, había una persona comiendo ya sola, y él estaba sentada con su familia, la niña y los padres, y de pronto le dice: mamita, mira la persona que está allí solito, yo creo que esa persona no sabe que Jesús va a venir por segunda vez. La mamá le dice: dile tú, para que acude de pronto. Y se queda mirando a la mamá, sale corriendo, y llega hasta la mesa, y el señor sentado ahí en la mesa, y dice: lo que está hablando, sí. Y a la tarde le voltea a correr otra vez, no pasa nada. Dile tú, mamita, dile tú, por favor, que Jesús viene por segunda vez. Así que esta actitud de esa criatura debiera ser la actitud de todos nosotros. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el texto, pastor, de 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, que dice que desea, refiriéndose a Dios, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y esa verdad es también de una manera muy importante y prioritaria para los que viven en las grandes ciudades. Mire este pasaje del libro Medical Ministry, la página 403. No hay cambio en los mensajes que Dios ha enviado en el pasado. Es el mismo interés. El mismo interés y el mismo mensaje. La obra en las ciudades es la obra esencial para este tiempo. Cuando se trabaja en las ciudades como Dios desea, el resultado será la puesta en operación de un poderoso movimiento cual nunca se ha visto. Así que de aquí, nuestra oración: Señor, enséñanos a trabajar en favor de los habitantes de las ciudades como tú deseas, para que ese movimiento pueda ser una realidad en nuestro medio. Y lo mejor está por venir, Ricardo. Sí, pastor. Esto es un plan que hace, por ejemplo, la universidad, pero está en una práctica de diferentes lugares. Uno nota cómo Dios inversiona a gobernantes, funcionarios, para que abran su puerta, para que abran su ciudad, para que tengamos un apoyo y seguir con esa tarea. Y lo sigue cumpliendo, pero lo grande está por venir, un movimiento que nunca antes se había visto. Bueno, usted recuerda lo que fue nuestro programa masivo de proyección social, Una Sonrisa para Medellín, como miles y miles de personas fueron impactadas con un día de servicio masivo, de testificación masiva para toda la ciudad, y como las autoridades abrieron las puertas. Pastor, hay una verdad que siempre debiéramos recordar, porque a veces nos desequilibramos en la interpretación de la revelación, ¿no? Alguien hizo un estudio de las veces que Elena de White menciona salir o entrar de las ciudades. Y él descubrió que hay 107 artículos y de la revisión, perdón, el trabajo fue realizar 107 artículos, y de los 107 artículos que él revisó, 24 daban instrucciones acerca de las ciudades o establecer instituciones fuera de las ciudades. Sin embargo, 75 artículos daban instrucciones específicas para mudarse a las ciudades y alcanzar a sus habitantes. Los 8 artículos restantes eran neutrales. Y un investigador, un historiador de la iglesia, resumió el consejo del linaje de Juan con relación a este tema diciendo lo siguiente: que se puede resumir en 2 cosas. Cuando se trata de las instituciones, las recomendaciones de Dios a través de sus siervas es que debieran funcionar, ojalá, fuera de las ciudades. Y le pedimos a punto de avanzada, puesto de avanzada, a alcanzar las ciudades. Pero hablando en el contexto de la iglesia local, ¿verdad? Ella siempre decía que esa iglesia debía estar en la ciudad para alcanzar y influenciar a los habitantes de estas grandes urbes. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Tenemos un gran desafío. Debemos establecer en la ciudad para alcanzarla. Mire, esperamos para mañana cuando el profesor Ramírez y Ben Sáenz harán el análisis de la lección.